Euskal Herria. Arnasa, ¿cómo es en castellano? Arnasa. Arnasa. Respiración. Euskal Herria. No, respiración. Aliento. Sí. Vale. Sí. Euskal Herria. Euskal Herria. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Arratsaldeon, Gabón. Gabón, Arratsaldeon. Bueno, se vinieron con todo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Estamos con compañía acá en el regreso del Capitán Lud por Radio Fogol, la 98.3 de El Hoyo, en la comunitaria, que mañana cumple años. Un añito, cumpleaños. Cumpleaños. Así que en esa estamos y bienvenidos Leire y... Chusé. Chusé, ahí está. Leire y Chusé, compañeros del País Vasco, ¿cómo andan? ¡Bárbaro, che! Andamos a full. Visitando... Se ve que hace rato que andan por Argentina. Sí, un mes más o menos, sí. Bien. Y han sido alojados, cobijados por la familia del Martu, nuestro operador, que son... los que propician su presencia por acá, en este momento. Así es, así es. Estamos a gusto ahí con los alojos castellanos. A tope. A pesar de que sean castellanos. Bueno, y como se darán cuenta, hoy vamos a hablar de el País Vasco, Euskal Herria, de todo un poco, un salpicado de todo de lo que nos dé el tiempo también, cultura, política, pelota vasca, fútbol vasco y principalmente cabezas duras, ¿no? Sí. Vamos a ponerle fichas a eso y lo que queremos saber es en qué cosas sos tan cabeza dura como un vasco. Ya nos podés contar en qué cosas sos tan cabeza dura al 154-91-72-88 2944 si te comunicas desde otras partes del mundo, cosa que veo bastante imposible porque no estamos saliendo por internet hoy, está colgado internet. Sí se va a escuchar más adelante, cuando subamos el programa a la red, a internet. Sí. El Capitán Lud siempre haciendo de las suyas, boicoteando incluso a sus propios seguidores. Sí. Eso es lo que tiene de... el tipo ni siquiera... No respeta nada. No. No respeta nada. Así que, pero bueno, felicitamos su nueva acción, que es exitosa, una vez más. 154-91-7288, nos podés si no mandar un mail a radiofogon98.3@hotmail.com o también estamos en Facebook, en Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, la comunitaria de El Hoyo. Así que comunícate. También podés consultarnos en esta mesa de expertos que hemos armado. si llegás a tener... un apellido o algún apellido, algún conocido que creas o supongas que es vasco, podés preguntarnos su significado. Yo me acuerdo del Vasco Arruabarrena, jugador de Boca, era de Boca. Estuvo en el Villarreal. Ah, estuvo en el Villarreal, sí. Y no sé en qué equipos más. Mira. Sí, uno de pelo rojo. Sí. Sí, el Vasquito de Arruabarrena. Uno alto, el defensor, creo que era. Sí, creo que jugaba de número 3. Defensa central. Ah. Y teníamos también al Vasquito Irigoitía. Ah, que fue arquero de River, no tuvo una carrera muy exitosa. Pintaba bien, pero... Y... Hombre, ahí está también Pablo Zabaleta, ¿no? De Manchester City. Ah, mira. Ese es de... Es de familia navarra. Mira. Si queréis ver en YouTube, sale haciendo un... Sale un vídeo... Con una carretilla. Un vídeo... No. Sale un vídeo corto y Zabaleta, no sé de qué pueblo es, de un pueblo de Navarra, sale y, diciendo. Perdón, ¿no? Mi desconocimiento, pero Goicoechea no... También, ah. Goicoechea significa... Muchos arqueros, sí, arqueros sí. Y defensores, ¿no? Goicoechea es la casa de arriba. Ah, mira. Así tenía que vivir en algún piso alto, si no, sí, no... Sí, sí, sí, el Goico. Así que bueno, podés consultarnos y conocer sobre tu apellido o de alguien conocido o de famosos. Hay muchos famosos vascos conocidos. Echecolás. Por ejemplo. De él vamos a hablar en algún momento del programa, si hay tiempo. Así que podés participar de esta manera y acá los expertos te van a decir exactamente lo que significa tu apellido. Y si no es exactamente de una manera aproximada. Claro, pero ahí no sería, claro, no sería una mesa de expertos si fuera. Así que en eso vamos a andar con algunas otras cositas. Queríamos comentar que hoy participamos de una movilización que se hizo en Lago Puelo. Cosa que no es muy habitual, pidiendo justicia por Javier Morales, un joven de Lago Puelo que todavía está desaparecido. Desde el año 2008. Hace 6 años, y bueno, la familia y sus vecinos y organizaciones hoy organizaron una marcha y comenzaron a pensar acciones y formas de organizarse para reflotar este tema y que no quede en el olvido y en la impunidad. Desaparición en la que, según mucha gente, aunque sin pruebas, está implicado un importante empresario de la zona que también estuvo y sigue involucrado en el tema de la trata de personas. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? A ver si lo adivinas. Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Adivina, adivinador. Adivinanzas para grandes y niños. Me gusta el exterminio. En 2007 secuestré un arroyo. En 2008 mis perros se comieron un niño. Por eso fui contratado por el gran patrón para ser el matón que persigue a los indios. ¿Quién soy? Mapucheak, Mapucheak, Mapucheak, Mapucheak. Mapucheak, mapucheak erran, mapucheak, mapucheak erran. Erantzun, duel asko garelako. Erantzun, duel asko garelako. Erantzun, mapucheak, mapucheak, mapucheak erran, mapucheak, mapucheak erran. Erantzun, duel asko garelako. Erantzun, duel asko garelako. Erantzun, emaidazu eman, eman. Artoaren boro arantzik gabeko lura. Amakorik alari, aroko bizirik. Amar bider garaie, amar zugetau andre. Mapucheak, mapucheak, mapucheak erra, mapucheak. Mapucheak erran, errantzun, duel asko garelako. Errantzun, duel asko garelako. Errantzun, iparra egoa, ekia iberria, lehortea gaua, aizeak izarrak, egiatua, uoldetik salbatzeko balio izan zuna. Aritzuria, gezurra egian, dezeko mendile errotik beste aldera. Egia gezurra, talisman urtina, nahuel urtinako esan zuen. Kondore horrek, premia handiz, premia behar dugu iztegia. Mapuche euskara, mapu da lurra, jendea datxe, lurraren jendea dugu. Mapuche, mapu da lurra, jendea datxe, lurraren jendea dugu. Mapuche, mapu da lurra, jendea datxe, lurraren jendea dugu. Mapuche, mapu da lurra, jendea datxe, lurraren jendea dugu. Mapuche, buru jabe. Mapuche, buru jabe. Mapuche, buru jabe. Mapuche, buru jabe. Mapuche. Estamos regresando al regreso del Capitán Lou. Escuchábamos a Fermín Muguruza. Fermín Muguruza. Mapucheak. Sí, no. Sí, es una canción que habla de la cultura mapuche y bueno, hay algunas palabras, ¿no? Dice Nahuel y bueno, es una Mari. Es una canción que es del primer disco en solitario de Fermín Muguruza, que se llama Brigadista Sound System, y esta canción, de hecho, bueno, aquí estabais comentando que si sonaba Manu Chao, la música se la hizo Manu Chao. Sonaba Manu Chao, sí. Sí. Así que recién también escuchamos una adivinanza, también te invitamos a responder. A responderla. ¿Quién es este personaje? Que todo el mundo sabe quién es. Lamentable personaje. Repetido, siempre donde haya algo oscuro, repelente, está este señor. Así que podés escribir, a mandar un mensaje o llamar al 154-91-72-88, y otra vez te llenamos así de cosas para, de consignas y para participar. Así que vamos a hablar de... Ahí está. Empieza a llegar mensajes. Del País Vasco, Euskal Herria. Y vamos a arrancar, si se puede, si es posible, del tema de los orígenes del euskera. Que es como... Es re complicado. se han hecho numerosos estudios de dónde viene, y bueno, lo único que se ha llegado en claro es que es una lengua pre-indoeuropea y que no está emparentada con ninguna otra. Con ninguna otra. Los primeros datos o primeros escritos, que no son escritos, se dan en estelas funerarias que se encuentran en el Pirineo vasco-francés y donde aparecen en el siglo I, estamos hablando más o menos, en algunas estelas funerarias aparecen palabras que son en proto-vasco, que se le llama, ¿no? El anterior, digamos, el vasco primigenio, y aparecen una serie de palabras que, con ligeras modificaciones, son palabras que existen ahora mismo en euskera, ¿no? Por ejemplo, aparece la palabra sembe, que es seme, hijo. Aparece la palabra anderex, que es anderea, es, decimos nosotros, que es señora o mujer. Y aparece cizón, que es lo que ahora mismo sería guizón, hombre. Esas son las primeras vestigios que se han encontrado de la en lengua vasca. Y luego pues aparecen en las famosas glosas emilianenses del siglo X, que están en el monasterio de San Millán de la Cogolla, que se dice que es el primer documento escrito del castellano de la península. Ahí, dentro de esas glosas, dentro de esos documentos, en los cuales pues la mayoría de las cosas son, pues bueno, compraventas o cosas que se registraban, hay algunas frases sueltas escritas en euskera, las que están, en, digamos, en la zona, pues tienen que ver con la zona concreta de donde ahora mismo es Hego Euskal Herria. Se han hecho, como he comentado, se han hecho innumerables estudios a ver si la lengua vasca estaba filiada o tenía algún tipo de unión con alguna otra lengua muerta o viva, y como he dicho, no se ha encontrado nada. Y ha habido, digamos, tres teorías que han sido las más que más se han investigado en torno a eso. Lo que se le llama el vasco-iberismo, que es con las lenguas no indoeuropeas que había en la península ibérica, como puede ser el íbero y todo esto, pues hubo una teoría que decía que, basado básicamente en topónimos y en cosas así, alguna teoría que fue la, digamos, la primera que empezó, que era que decía que en la península ibérica el idioma de la península ibérica era el euskera o el proto-vasco. Pero bueno, solamente los topónimos no dieron pie a que realmente eso se pudiera, claro, vaya estatut, ¿no la se tenda? Certificar. Claro. Luego ha habido también otra línea de investigación que se unía con las lenguas, con diversas lenguas africanas, como por ejemplo con el bereber, porque había algunas palabras que coincidían. Ajá. Y esa otra línea tampoco llegó a ningún sitio, porque aunque había palabras que eran medio parecidas, pues no había ninguna, no se identificaban ni con sintaxis, ni con morfología, ni con gramática. Claro. Y luego hay otra teoría que intenta emparentar el euskera con lenguas eslavas. Y dentro de la familia de las lenguas eslavas, que son muchísimas, digamos que donde hay mayor parecido es con el georgiano, que comparte algunas ciertas palabras que tienen que ver con la agricultura o la ganadería, y luego tiene, gramaticalmente, hay algunas cosas que son parecidas. Por ejemplo, lo que es la utilización de un caso, que bueno, la lengua, el euskera es una lengua declinativa y hay distintos casos, y dentro del caso del sujeto hay dos sujetos, un sujeto con verbo intransitivo y un sujeto con verbo transitivo, lo que nosotros le llamamos el nork, o lo que los lingüistas le llaman el ergativo, y el georgiano también utiliza el ergativo. Pero no... Tampoco cierra mucho la teoría. No hay ningún... O sea, no se puede certificar. Se han hecho, están investigando en eso. Tratando de encontrar algún parentesco con alguien. No, está claro que no tiene. De momento no han encontrado con nadie. Y no sé si encontrarán. Y luego, pues bueno, todo esto que decimos, el origen, los orígenes, dentro de todos estos estudios y todas estas historietas, ya nos llevan, digamos, a lo que viene siendo el origen del pueblo vasco. Claro. Porque hay una serie de palabras que se utilizan en euskera de hoy en día que tienen que ver con instrumentos, por ejemplo, hacha o cuchillo o azada, que tienen una raíz que es aiz, que es piedra. Entonces, por ahí que si ya directamente es una cosa que viene de la edad de piedra o vete tú a saber. Pero bueno, es una de las partes que hacen el misterio de la lengua, ¿no? Que lo hace de, pues tan atrayente, ¿no? Que no sabes de dónde viene, ni qué es, ni... Y bueno, y es una de las pocas culturas que resistió al Imperio Romano en el sentido, sí, claro, de la lengua y el pueblo en general, sí, ¿no? Sí, sí. El Imperio Romano y bueno, también las invasiones de Carlomagno y sí, es un pueblo luchador. Y ahora sí, todas las que vinieron, la penetración de los musulmanes, también. De los moros, que se le dice. Y todo lo que vino después hasta la actualidad. Y ahí seguimos. Y ahí se sigue, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, bueno, para que la gente, digamos, se vaya ubicando, el pueblo vasco, digamos, al igual que el mapuche acá, está... encerrado entre dos países, ¿no? Como o dividido y invadido por dos países, ¿no? Por dos estados. Sí. En el caso mapuche son el estado argentino y el estado chileno, que son posteriores a la cultura y a todo su desarrollo. Y en el caso vasco es el estado español y el estado francés. Así es. Que no sabes cuál es peor. Son peores en diferentes. Sí. Son peores diferentes, digamos, ¿no? Sí, son peores diferentes. Pero bueno, hoy por hoy el pueblo vasco está dividido en digamos, geográficamente en varios lugares que tienen diferentes como estatus, ¿no? Como pueblo. Frente al estado español y el estado francés. Las siete provincias que tenemos serían cuatro estarían en la parte de España y tres estarían en la parte de Francia. Y las que están del lado español tampoco están unidas. No. Porque en Navarra, digamos, que está ahora mismo fuera de EA, bueno... Euskal Autonomia Erkidegoa, para los españoles serían las tres provincias unidas y Navarra la sacan fuera del País Vasco. Entonces vamos por tres por una parte, luego está Navarra y luego están las tres que pertenecen, o bueno, están en territorio francés. Pero bueno, Zazpiak bat, que significa los siete en uno, ¿no? Los siete en uno. Yo tengo... algo. Y el estado francés. Ah, mira, justamente. Acá Gerardo está levantándose. Pensé que se había dado mucho calor por la salamandra. Pero no, era justamente que tiene una remera que debajo no de sé exactamente qué significa. Y en alguna oportunidad. Zazpiak bat. Federación Zazpiak bat. Bueno, sí. Lo que acabamos de decir, lo que viene siendo la unión de las siete provincias vascas en un solo ente o estado, esto no sé si tiene pinta de ser algo deportivo esto que llevas tú, porque pone Federación Bat, que lo que es una federación, pero puede ser. Tenemos aquí el escudo de Euskal Herria, donde aparecen los escudos de las distintas provincias, que son Guipúzcoa, Bizkaia... Araba, Navarra, Lapurdi, Nafarroa, eta Xuberoa. Esas últimas que hemos pronunciado tan finamente son las que están en el estado francés. De la frase más fino, ¿no? Sí, son como... ¿Y cómo trata el estado francés a las que están, a las provincias que están o a los, los pueblos que están adentro de sus límites, digamos? Hombre, el estado francés es uno de los peores estados que hay en toda Europa en torno a la diversidad de ya cultural o de las lenguas dentro de su propio territorio. Claro. O sea, el Estado francés cuenta con distintas realidades culturales, como puede ser el caso del País Vasco, o puede ser los bretones, o pueden ser los occitanos, y en ninguno de ellos reconocen ninguna lengua como ni cooficial ni nada. O sea, eso es como una cosa que se, cuando barres y metes la basura dentro de debajo de la alfombra, no, el Estado francés es muy duro con eso. O sea, en, de hecho, en la Constitución francesa pone que la única lengua del Estado es el francés y no da opción a nada más. Luego, sí, cuando viajas por ahí sí ves, ¿no? Vas a Bretaña o estás en la zona de Pau, lo que viene siendo la parte del, del sur de los Pirineos suyos, ahí sí que hay un sentimiento de otra realidad. Pero están tan sumamente acallados y tal que ya es muy poco ya lo que es el autonomismo, sino una especie de regionalismo y orgullo de, bueno, sí, yo soy occitano, pero tampoco están pidiendo nada, ¿entiendes? Porque claro, es tal machaque que tienen ahí que así está. La igualdad francesa, que sí, es la homogeneidad, ¿no? Claro. Somos todos franceses y listo. Y punto. Se terminó la discusión. Tenemos un mensaje. Nos ha llegado un mensaje. Agarren, bueno, si necesitan, acá hay un diccionario, capaz que la sacan sin diccionario, ¿no? Pero dice, el de mi vieja es Ascua. O Ascua, quizás. Con Z. Es vasco, creo. Con S. Con S. ¿Qué significa? Ascua. S-I-K. Ascua. S, sí. Y debe ser acá lo escribí con C. Claro, porque muchos apellidos igual. Yeah. Ascua. Escua es mano. Pero esa Ascua. A veces van cambiando las vocales igual. Sí, también se han deformado los apellidos al llegar los inmigrantes a. A ver cómo suena así y lo escriben así nomás, ¿no? Con E sería mano, escua. Pero con A. Sigue el mensaje, pasen algo de Fermín Muguruza o Cortacú. Gracias. Cortatú. Cortatú. Gracias. Adri de Golondrinas. Saludos. Muchas gracias, Adri de Golondrinas. Bueno, el único que hemos conseguido en minutos te haremos saber el significado de tu apellido, porque bueno, ahora estamos trabajando. El equipo de expertos. Sí. Haciendo toda tu genealogía, inclusive. Pero bueno, vamos a ver. Tenemos una bibliografía acá que quizás llegue o no. Estuvimos hablando del euskera y resulta ser que en El Hoyo se habla euskera. Se habla euskera. Hemos estado, los compañeros acá han estado también con María Elena Morraz, vecina de acá del Hoyo, que integra una asociación vasco-argentina llamada Eusko Sustraiats, que bueno, ahora ella lo va a explicar, le hicimos una entrevista, y que se reúnen en la Casa de la Cultura del Hoyo una vez por semana a aprender euskera, y no solo eso, sino aprender de la cultura, de la actualidad de Euskal Herria, y eso como para que si te interesa este tema, tenés al alcance de tu mano más información y gente que está laburando en ese tema. Así que vamos a escuchar a María Elena, que en la primera parte de una entrevista. Caixo es hola. Hola. Y arrachaldeón, buenas tardes. Bueno, te cuento brevemente cómo empezó esto, entonces. Dale. Bueno, a ver si puedo ser sintética. En 2008, alrededor del mes de septiembre, se me cruza la idea de convocar a través de emisoras radiales de la comarca a personas que tengan ascendencia vasca para ver si se interesarían por ir formando una euskalechea, es decir, un centro vasco, ya que no hay aquí en la comarca andina. Si hay en Comodoro, en Bariloche, en Río Gallegos y en muchos puntos de la República Argentina, que es el país que cuenta con más centros vascos en el mundo. De las 200 más o menos euskalecheras que hay en el mundo, 100 están en la Argentina. Y la finalidad de esa convocatoria era, primero, reunir a las personas que tengan interés en incorporarse, integrar una asociación sin fines de lucro que tendría el propósito concreto de enterarnos, saber qué es esto de la cultura de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, y cómo fue la historia, y qué es esto de la euskera, esa lengua tan extraña también. Bueno, compartimos entonces, charlamos en esa primera reunión, compartimos nuestros intereses, nos conocimos y dijimos, estamos dispuestos, aunque sea lentamente, a ir conformando un centro vasco, una euskalechea. Todo el mundo dijo sí. Bueno, ¿para qué? Porque esto tiene que tener un propósito. Bueno, primero, para conocer nosotros mismos la historia de nuestros antepasados, saber algo de esa linda lengua, que hay un escritor que se llama la madre de todas las lenguas, quizás es un poco exagerado, pero bueno. Y luego, para compartir con otros lo que nosotros vayamos aprendiendo, paralelamente lo que fuimos tratando de compartir con la comunidad, fue otro tipo de pequeños encuentros, tanto en el Bolsón como Lago Puelo y el Hoyo, ya no cenas, sino encuentros más específicos para difundir otros aspectos de la cultura vasca. Así que organizamos un ciclo de cine, haciendo rotar las películas por estos pueblos. También hubo un evento que se llamó La Noche de las Letras Vascas. Esto fue en Casa de Cultura Lago Puelo. Bueno, eso también estuvo muy bien, hubo mucha concurrencia y se leyeron poemas en euskera, luego las traducciones. De manera que lentamente y con modestas actividades hemos ido tratando de mantener una presencia como agrupación vasca que aún no cuenta con un sitio físico en el cual reunirse. Por eso es que siempre estamos acudiendo a las casas de cultura o bien nos reunimos a veces en domicilios particulares. En este momento, lo que a mí me place muchísimo compartir con todos es esto de las clases de lengua euskera que tenemos el placer de compartir con una profesora que es vasca, que es una chica vasca divina que se ha venido a vivir hace unos pocos años aquí a la comarca, aquí al Hoyo, al Cancón de Lobos, y que se ha ofrecido generosamente para enseñarnos este maravilloso idioma. Y bueno, eso hace que nos reunamos una vez a la semana en la Casa de Cultura del Hoyo para aprender euskera. Y también, por supuesto, ella nos comparte sus conocimientos acerca de los otros aspectos de la cultura vasca, historia, antropología, en fin, incluso todos los acontecimientos actuales que tienen que ver con transformaciones de orden social y político. Bueno, nos estamos poniendo al día con lo que es esa tierra de nuestros ancestros, ¿no? Euskal Herria. Euskal Herria en realidad es la tierra de los euskaldunes, ¿no? Porque ahora también tenemos varias denominaciones. Muchos dicen Euskadi, en una bandera tricolor que es la Ikurriña, y pueden pensar que solo Euskal Herria es la comunidad autónoma vasca, integrada por Vizcaya, Gipuzkoa y Álava. Y no, queda fuera entonces Nafarroa, que es la cuna de los vascones. Entonces, hay que transmitir un poco más de información para que todos vayamos aprendiendo bien, con más precisión, qué es Euskal Herria y por qué esa denominación. Nos estamos reuniendo en este momento los días jueves en Casa de Cultura del Hoyo a las 15 horas. La invitación es no solo para todas las ciudades, claro, es para todas las personas que tengan interés o curiosidad por conocer este idioma, que como toda lengua aborigen fue bastante invisibilizado durante mucho tiempo. Todo el que tenga ganas será bienvenido, le diremos a un yedorri, que significa bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? En este mundial, ay, no. Cuidado con el Capitán Lud. Cuatro 91 72 88, nos podés escribir un mensaje, llamar o lo que sea. Estamos hoy compartiendo esta mesa con dos vascos que hemos traído exclusivamente. Lo hemos traído. Que andan por acá, los trajimos para hoy. Tenemos dos vascos. Para así nosotros, como también tenemos flores, que nos han dejado hermosas flores en esta mesa que dice feliz añito por muchos más. Muchas gracias a quien lo haya dejado. Y mañana se cumple el cumpleaños, el primer cumpleaños de la radio. vamos a estar haciendo una ceremonia a las 2 de la tarde, una ceremonia mapuche, para reafirmar nuestro compromiso con este proyecto, con este lugar. Y a partir de las 3 de la tarde se viene un cambalache radial, porque vamos a hacer una especie de programa de programas. Esto significa que todos los programas que hay en Radio Fogón, los programas que son en vivo, los programas propios de la radio, se van a encontrar en un solo programa. Un quilombo radial, se podría decir. Va a haber pelea de operadores, en la cual todos los operadores de los diferentes programas van a competir a ver quién sube el pote más rápido o no. Riña de locutores. Riña de locutores. Y demás juegos extremos. Así que no, van a estar los programas de la radio compartiendo un mismo programa y contando qué es lo que hace cada uno. Y bueno, y creando algo en conjunto. Así que te invitamos a escucharlo. Y si tenés ganas, venirte hasta la radio Callejón de Trafián, a 300 metros de la ruta, frente al cruce de Currumahuida. Tenemos otra visita acá, que es Leila, que reapareció después de larga ausencia. Para nosotros, estuvo en otros lugares, y ahí claro, no estuvo ausente. No estuvo ausente en otros lugares, pero aquí sí. Vuelve a estar presente Leila. Y casualmente, mañana, cumpleaños de la radio, suceden otras cosas, pero justamente en el País Vasco. Ajá. Y como acá Leire y Chusé están lejos de su tierra, de alguna forma, con lo que nos van a compartir ahora, es como tratar de acercarse y de participar de una actividad que se está haciendo en el País Vasco, que se va a hacer mañana. Y bueno, ¿de qué se trata? Bueno, mañana hay un acto que se llama Gure Eskudago, que significa está en nuestras manos. Y es una dinámica que se hace pues a favor del derecho a decidir en Euskal Herria. Esta dinámica comenzó hace un año, justo el 8 de junio, y mañana el acto que se celebra es una cadena humana. Una cadena humana. Sí. ¿De qué se trata eso? Pues es una cadena humana que une Durango e Iruña. Durango e Iruña. Iruña Pamplona. Iruña Pamplona, sí. Donde se celebra San Fermín. Y entre estos dos pueblos hay 123 kilómetros. Entonces, 123 kilómetros. Sí. Y eso, la idea es unir ese espacio, esa distancia por personas unidas de la mano. De la mano, sí. Escuti que manda, bai. 50.000 personas se necesitaban para hacer esta cadena, y se dijo que la primera semana ya fue la primera semana. Sí, la primera semana ya se habían bueno, apuntado a esta dinámica o lo que sea, 60.000. Entonces, durante un año se ha trabajado, y mañana es el gran día. Que viene siendo más o menos como unir pueblo con Bariloche. Claro. Y la idea es por la autonomía. Sí, por el derecho a la autodeterminación. Lo interesante de esta iniciativa es que no hay un partido político detrás de esta iniciativa, sino que es una iniciativa popular que aglutina distintas personas, distintos grupos. O sea, que lo importante al final es la pluralidad y la diversidad de la gente. Entonces, ayer mismo por WhatsApp recibí un dato curioso. 1487 azpeitiarras estaban en la cadena. O sea, Azpeitia es del pueblo donde vivimos nosotros. Un montón de gente. Somos casi 14.000. ¿Y? Sí, algo ¿cuántos? Así. ¿Cuántos? 1.400 y pico. Que están. El 10% del pueblo. que va a estar ahí apuntado en la cadena, quiero decir, porque... ¿Y va a pasar por ahí la cadena o no? ¿Tiene otro...? Pues lo lógico sería que pasara. ¿Durango y Iruña? Bueno, no, es verdad. No, no tiene por qué. No, de Durango. Porque Durango está en... o sea, Durango está en Vizcaya y Iruña está en Navarra. Pero no, por Azpeitia no. Cuando compras un kilómetro te dicen dónde te pertenece a ti colocarte, ¿no? Cada pueblo tiene como su zona de... Entonces, asociaciones o gente individual van comprando kilómetros o metros o lo que te alcance y luego te dicen pues dónde te corresponde situarte. Y es esa plata que se junta, digamos, sirve para... Bueno, pues para las acciones que se hayan hecho hasta ahora y se vayan a ir haciendo a partir de ahora también. Y para ese día también que se necesita... Claro, detrás de eso todo hay una organización... Para organizarlo. Debe necesitar bastante plata para la cuestión legal, ¿no? También. Sí, abogado y ese tipo de cosas. Todavía no recibieron la noticia de la de que es ilegal. Todavía no. No, pero hasta 5 minutos antes de que empiece puede suceder, ¿verdad? Siempre puede suceder, sí. Pero bueno, no creo que suceda. Espero que no suceda, no. Esta vez no. Yo creo que está todo bien atado, pero bueno, es clásico. Es clásico. Por ejemplo... Todos los años se organiza una manifestación a favor de las familias de los presos políticos. Por las familias, hay un colectivo que se llama Etxerat. A favor de los presos que lo y de las familias. Las familias. Que al fin y al cabo son los que tienen que estar recorriendo miles de kilómetros para ir a visitar a sus familiares a distintas cárceles del Estado español y francés. Y el último año, pues el mismo día por la mañana, se ilegalizó. Entonces, pues bueno, al final, menos mal que como estamos acostumbrados a las ilegalizaciones, pues había alguien que se movió rápidamente, que de manera individual había reservado también el sitio por si acaso, y al final sí, pues fueron 140.000 personas las que nos reunimos en Bilbao para el tema de la solidaridad con los presos políticos. Pero bueno, sí, como comentáis... la legalización de manifestaciones, ya últimamente ya no solo con el tema vasco, ahora directamente ya con, bueno, con este nuevo gobierno del Partido Popular, prácticamente... Todo es ilegal. Sí, de hecho están haciendo una nueva ley de seguridad ciudadana, o no sé cómo narices le llaman, que directamente te pueden... O sea, si tú te manifiestas, puedes irte directamente al trullo. Te meten ahí, te detienen o te ponen un esto, porque claro, los últimos años son años de bastantes movilizaciones, ¿no? En general, con todo el tema de la crisis económica y todos los recortes y todo esto. Sí, sí, pero bueno, parece que hay miedo a que la gente se manifieste. ¿Y qué es lo que quieren tener derecho a decidir? ¿Qué cosas son las que... la gente que está organizando esto y el pueblo vasco en general tiene ganas de decidir por sí mismo, digamos? Sí, a todos los niveles. A todos los niveles. Ya directamente, o sea, bueno, como está sucediendo ahora, el proceso que se ha abierto, un proceso de referéndum que va a haber en Escocia en septiembre. La primera decisión es, tú quieres formar parte de... O sea, queremos derecho a decidir. O sea, y eso ya directamente es... esa petición ya implícito lleva al hecho de decir, ¿queremos estar en el Estado español o no? Y una vez que decidamos eso, queremos... ¿Qué tipo de Estado queremos tener? Claro, claro, claro. ¿Cuáles son las bases? ¿Cuál va a ser nuestra constitución? O de alguna manera decirlo, ¿no? O sea, crear un para una nación o un estado, digamos, de cero con la participación del pueblo, ¿no? Sí. Y eso es lo que básicamente se pide con la acción de mañana, de Gure Esku Dago, que, pues bueno, como comentaba Leire, pues ya ha superado todas las expectativas directamente en la primera semana, ¿no? Estaban hablando de 100.000 personas, pero puede que, no sé... Luego por ahí los medios españoles dirán que se han reunido dos. Que tenían los brazos muy largos. Sí. era Boomer y los cuatro fantásticos. Claro. Eso, los medios son tremendos, ¿no? En España contra los vascos. Sí, sí. Es una relación simbiótica la que tiene el gobierno español con el problema vasco, como lo dicen. Es necesario que exista ese problema para luego ellos poder utilizarlo en su beneficio, ya sean votos o... Mientras siga habiendo el problema, habrá una serie de cosas que siempre... O tapar sus mierdas, Sus mierdas. Ahora ya no tanto, porque ya la mayor preocupación de la gente no es ETA. Porque de hecho ya ETA hace tiempo que dejó las armas y tal, o el terrorismo, ¿no? La mayor preocupación de la gente ahora mismo en el Estado español es llegar a fin de mes. Últimos datos son 20% de las personas de por debajo del umbral de la pobreza. Pero el asunto del terrorismo lo han estado utilizando distintos gobiernos para, pues, bueno, para maquillar una serie de cosas, o lo han utilizado, lo utilizan. Ahora mismo tienen otras preocupaciones. Lo mismo que la acción de mañana de Gure Escudagó, pues bueno, están los catalanes moviéndose también, pidiendo un referéndum para 2020. Y ahí está el proceso de desarme, ¿no? Pero recordamos también que los catalanes están en proceso de búsqueda de autonomía también, ¿no? Sí, sí, pero es la diferencia que hay con la acción de mañana y otra que se llevó a cabo más o menos parecida en los países catalanes, es que el proceso catalán lo está liderando Convergencia y Unión. Ah, un partido político. Sí. Que no nos equivoquemos, Convergencia y Unión es un partido de centro-derecha. Burguesía catalana, pero centro-derecha. Claro. Es diferente a esto, que es un pueblo claramente levantado y organizado. Hay a ver, no vamos a quitar tampoco mérito a los catalanes, ¿no? Porque... No, dentro de toda esa... Se nos va a armar un conflicto internacional, por favor. Nah, esto se arregla luego en un partido de fútbol entre selecciones no oficiales. No, porque dentro de la vía autonomista o soberanista, mejor dicho, que autonomista, pues bueno, hay partidos de izquierda e independentista también en Cataluña, ¿no? Pero el presidente de la Generalitat... también esta es una opinión mía propia, y si alguien, pues bueno. De hecho, sí. Hay una serie también de problemas económicos y de problemas de organización atrás, pero bueno, ahí está el tema del soberanismo, y ahora mismo en Cataluña solo se habla de eso. O sea, no se habla del copago sanitario, ni se habla de nada más, entonces, ¿qué decir? Pero bueno. Claro, muchas veces se usa la cuestión nacional o la reivindicación esa como para tapar otras contradicciones y otras cosas que hay detrás, ¿no? O sea, me imagino que también hay una burguesía vasca que sí, también... Sí, del PNV. Sí, el PNV. Está ahí bien agarrada, sí. ¿No? Sí, sí. Así es. Pero bueno. Es lo... Agarrada como catarro de vasco. Esa es un dicho que se escucha... no sé si tan habitualmente, pero la duda la comentábamos fuera del aire. El significado de agarrado como catarro de vasco y no... Nunca le he... La pregunta es, ¿cuánto les dura un catarro a ustedes? Todo un invierno. Todo un invierno, que puede ser desde octubre a mayo. ¡Ah! Con razón. Ahí está. Y para seguir saciando el interés de la gente, nos quedó pendiente lo de Adri, que nos preguntaba sobre el apellido. Ascua. Con S y con K. Yo la única explicación que le encuentro, o que yo pienso, es que por el tiempo, la distancia, la vocal de la A ha sido sustituida por la E. La E. Por la A. Perdón. que sería escúa, que es mano. Puede ser también... no sé. Claro, ahí el tema de los apellidos, lo normal que cambie, como dice Leire, lo normal que cambie son las vocales. Porque también claro. Estábamos aquí pensando si la S sería una Z o la U, una O. Claro. Sí, puede ser. Auskoa, ¿qué era, Chusa? Auskoa, Uribe, ¿y tú? Auskoa, de la cabra. De la cabra. No sé. Cada uno podría elegir dentro de esa. Pero bueno, ¿cómo dices que se llama esta chica? Adri. Chico, Adri. Chica. Una chica. Sí. Adri. Si tú quieres sentirte vasca, no pasa nada. Claro. Está todo bien. El apellido no hace al monje. Muy bien. Así que te invitamos a seguir consultando tus apellidos, aunque no sean vascos. Incluso te vamos tu a futuro, dar una... podés preguntarles tu futuro y... Sí, sí, totalmente. Y que nos cuentes en qué cosas sos tan cabezón, tan cabeza dura como un vasco. Como aquel vasco del que hablamos, de la carretilla, don Guillermo Larregui, que por pura bronca de que no lo creyeron capaz, el tipo se fue con una carretilla hasta desde Puerto Deseado hasta Misiones, hasta Puerto Iguazú. Y lo logró. Era Navarro. ¿No? Sí, dicen que los navarros, dentro de los vascos, los navarros son los más cabezones. Siempre hay, claro, hay uno más dentro de lo que... Bien. Ustedes no son navarros. No, claro. Pero tengo sobrinos navarros. Y son muy cabezones, sí. Son más cabezones que los sobrinos guipuzcoanos, sí. Sí, es verdad, sí. No sé, los navarros tienen ahí un punto... Pero bueno, conozco a algún guipuzcoano bastante cabezón también. Y no lo hacía con la carretilla... Pero hacía también... Hay un tipo... Vale. Hay juegos extremos vascos. Muy brutos, sí. En el País Vasco se miden muchas cosas por la fuerza. ¿Quién levanta la piedra más pesada? Incluso carreras con garrafas. Sí. Sí, pero... Sí. Hay un tipo en mi pueblo que, bueno, no sé, tiene la afición de apostar bastante pasta, la verdad, por hacer, no sé... Cosas inverosímiles. Sí, pues, no sé, una de ellas fue subir un monte de 1000. Sí, unos 900 y pico metros de desnivel, sí, más o menos. Sí, algo así. Pues con dos garrafas de... Bueno, butanos, ¿no? De bombona le llamamos allí. Sí. Y los tenía que llevar al hombro y no podían tocar suelo en ningún momento. Todo en el marco de una apuesta. Claro. Sí. Contra otro que también se prestó al... No. O sea, el otro no... Ah, el otro no. El otro no, le dijo, no podés. El otro era simple espectador. Y le dijo, a que no, a que sí. Y ahí empezó todo. Bien. Porque empezó con una sola garrafa. Sí, y luego ya seguimos con dos, claro. Sí. Bien. Y lo mismo, y este mismo tipo, lo que yo escuché fue con un... ¿Tubo? Con una barra de hierro que pesaba lo mismo que él. Sí. También subió un monte. También tenía que subir un monte sin tocar el suelo en ningún momento. Entonces va la gente y se entera de que hay una apuesta y lo va a ver y lo va a animar. Entre ellos apuestan también y le limpian el sudor con un pañuelo, esas cosas. Sí. Pero sí, un poco bruto, sí, tenemos fama y la verdad, yo creo que la tenemos un poco ganada. Y aparte hay una cultura muy extendida de la apuesta. Claro. El vasco es apostador, siempre. Y de hecho, habéis comentado el tema de los deportes rurales, ¿no? Herri Kirolak, los deportes del pueblo, que se le llaman allí. Que puede ser levantamiento de piedras, o puede ser cortar troncos con hacha, o serrarlos por parejas. Todo claro. O la propia pelota vasca. Ahí se mueve mucho dinero en general. Nunca un ping-pong, digamos. No. Un ajedrez. No. El ping-pong tendría que ser con una pelota de granito y con la mano o algo así. Qué sí, no, es una Qué broma. Pero sí, es el pueblo vasco es apostador. Claro. Es apostador. Y bueno, apuestas en los deportes y apuestas también, pues como así, pues con esas... Sí, en una cena, en una comida, pues sale una apuesta y, bueno, a ver quién puede más. Podés ir a una cena y terminar cargando una garrafa. Hasta el pitri. Sí, así es de abierto es un pueblo que vas a comer y salís con una piedra en tu espalda. Nos siguen llegando mensajes acá al 154-91-72-88. Este, ¿qué nos está diciendo? Un gran abrazo para Leire y Chusé, de María Elena. ¡Ay, María Elena! ¡María Elena! ¡Mushón divad, María Elena! A María Elena, que recién escuchábamos una partecita de la charla que tuvimos el miércoles o jueves, y que también estuvo con ustedes charlando. Sí. Sí, estuvimos el martes con Pasamos ella. Pasamos una grandísima velada. Sí. Un beso, María Elena. ¿Apostaron algo? No apostaron. Acá preguntan si apostaron algo. No, yo soy vasca, pero no me gusta apostar. No, tendré ahí... Hay algo, no sé, algo raro tengo que yo. No te responde. No sé mis genes por dónde... Pero no me gusta nada apostar. Pero bueno. Bueno, teníamos ahí algo para escuchar del... Ah, sí. A mí me gustaría escuchar la canción de Gure Escudago de mañana. Sí, es para sentirnos un poco más cerca y ahí participar. Va. Para agarrarse de la mano de alguna manera. Ay, ay. Erri libre batean, y mi carne es verdiñar, y al luchar y tu infer. escucha, Señor, bendera natural. Esta pisura, esta pisura es bestería. Forma que te arrecia, que es grito nuevo. Esta de ti mística en tu sonido. ¿Dónde vio usted al Capitán Luz, señora? Usted asegura haberlo visto, ¿no? Yo en realidad no lo vi, sino que lo chupé. Ajá. Estaba cosechando unos frutos ahí en el campo y me lo llevé a la boca uno y lo sentí, no sé cómo explicarlo, pero de golpe lo visualicé dentro mío. ¿Era el Capitán Luz? Era él. Sin dudas. ¿Y cómo era su sabor? Era un poco amargo, pero al comienzo, pero en el fondo producía algo. Te daban ganas de seguir comiendo. Eso ocurría. Una vez que empezabas no podías parar. La gente sigue viendo al Capitán Luz por todas partes. Tiembla la máquina del progreso. Regresa el Capitán Luz. No quiero calificarlo porque no corresponde por ahí, pero que estropean finalmente. Nafarroa, Ushua, eta Asker. No lo podíamos leer nosotros. Nunca lo podremos. ¿Y qué significa? Bueno, Gora Navarra, ¿no? Y libre. Gora Navarra libre. Ushua. Ushua. ¿Y Gora? No sé lo que es Gora. Ushua. Es que no sé. Total. ¿Total? ¿Es un deiteke? Ushua está total. Ushua. Bueno, entera euskal, tampoco, no da esan gobe nuke osoa. Amnistia osoa, esaten da nien. Zer da ba? Osoa. Es un poco, sí, el osoa este nos ha creado aquí la compañero o compañera. Osoa. Bueno, hemos estado hablando sobre el tema, ¿no? Viene aquí un mensaje, pone Gora Nafarroa. Estamos hablando de Euskal Herria, pero bien hay que decir que... Bueno, Euskal Herria, la madre de Euskal Herria es Navarra. Claro. Gure ama. Vale, venimos todos de Navarra al final, ¿no? Entonces, pues bueno, un saludo al compañero o compañera que ha mandado el mensaje. Y a todos los navarros. Aupa Nafarroa. Bueno, sí que ya llega bueno, el mensaje ya... con... Más interno, el ¿no? Idioma... Ya casi, sí. Extraño. Y justamente hablando de... del idioma, del euskera, Y también haciendo esta comparación con que vamos y venimos con lo que tenemos más cerca, que es el pueblo mapuche y su lengua, que fue totalmente pisoteada y negada y castigada en las escuelas y por el Estado argentino y chileno, en su, como una forma más de doblegar a un pueblo, negarle su lengua, ¿no? Y que quede como en las casas y a veces ni siquiera en las casas, ¿no? Que nos cuenten un poco cómo fue esta recuperación del euskera, que estuvo como en cierta medida en peligro de desaparecer como lengua hablada, ¿no? Bueno, hablamos de la dictadura de Franco un poquito, ¿qué? Yo sé. Del caudillo. Del caudillo. Uf. Bueno, sí, claro, no solamente el euskera, quiero decir, todas las lenguas del Estado español, ya pueda ser el catalán, o pueda ser el asturiano, el aragonés, el gallego, si me dejo alguno y alguien me escucha, por favor que me perdone. Claro, en la época de dictadura esas lenguas pues son prohibidas, poco menos, ¿no? Y castigadas al que lo habla. Castigadas, bueno, la represión. No os voy a contar nada nuevo, tampoco aquí en Argentina sabéis algo de represión. Pero bueno, en la década, en los 60, más o menos, salen, no, 60, perdón, sí. En los 60, por ejemplo, ya se empieza a mover lo que es unas asociaciones de padres que crean unas escuelas privadas. Sí, sí. La Ikastola del Guibar cumplió 50 años el año pasado. Así que estamos hablando del 63 en el Guibar, así que supongo que en algún otro pueblo, a lo mejor antes. Crean lo que son las ikastolas, que no deja de ser otra cosa que una comunidad de padres que deciden que sus hijos o hijas deben tener el derecho a aprender en euskera. Y sale una, bueno, la iniciativa de las ikastolas, ¿no? Ahora mismo ya no, sigue siendo un poco lo que era, pero bueno, son escuelas privadas concertadas. Es decir, o sea, hay una serie de subvenciones que reciben del Estado, como recibe igual el colegio alemán, o puede recibir las escuelas pías. Pero en muchos años han sido los únicos centros donde se podía aprender todo en euskera. Claro. Luego ya el colegio público ya empezó a impartir todo en euskera y bueno, ya la situación cambia. Pero durante muchos años, pues los padres y las madres han tenido que costear todo el dinero para llevar adelante este proyecto, ¿no? Digamos. Y al principio ya me acuerdo como mi padre me contaba que solían hacer clases nocturnos, ¿no? En sitios, en locales cerrados para que nadie los viese. Claro, clandestinamente. Totalmente, sí. Sí, y bueno, luego ya la cosa fue cambiando y ahora ya en los colegios públicos, bueno, yo soy docente y ya yo, por ejemplo, todas las clases que doy las doy en euskera. Sigue habiendo las ikastolas, la asociación sigue estando ahí, pero bueno, ahora la situación es distinta, digamos. Ya. Sin embargo, vuelve a estar en peligro ahora, ¿no? Sí. Con este nuevo gobierno de derecha. Sí, nos ha llegado un gran ministro, el Bert, sí, que... Bueno, volvemos a Franco. Volvemos a la Edad Media. Con el gobierno actual del PP. Bueno, este tipo ha llegado al poder y ha visto que tenía que, bueno, pues poner una nueva ley en educación. A él es lo que le toca. Y ha sido una... Y se mandó una ley bárbara, tremenda. Tremenda, sí, brutal. ¿Qué implica la ley en cuanto a...? Bueno, en cuanto a idioma, volvemos para atrás. Bueno, explicar un poco que en educación cada comunidad suele tener sus competencias, ¿no? Justo, no sé el porcentaje, digamos que si un 60% viene desde el Estado español de educación central de Madrid, digamos, y un 40% lo va eligiendo cada comunidad. ¿40%? ¿Chuse? ¿Un 60% viene desde el centro? ¿O al revés, un 40% viene desde el centro y el 60%? Venía. Ahora, bueno, claro, actualmente, bueno, ahora, digamos. Eso es, hasta ahora, digamos. Bueno, pues... la ley de BERT lo que dice al final que es un 80% el que decide el Estado español de educación y el 20% es lo que le da opción a cada comunidad de elegir en las asignaturas o, y ahí es donde entra el euskera, la música, arte, la plástica, o sea, claro, todo lo que es, claro, las cosas que no sirven, digamos, sí, para BERT, para claro, ellos, para, sí. ya no es la cuestión ya solamente lingüística. O sea, es la imposición de la religión católica sí o sí. La separación entre alumnos según el resultado académico que tengan. La separación en cuanto al género también. Sí, ahí también hay un punto... no sé, es como... Es auténticamente retrógrado. Es tremendo. Sí. ¿Y tiene resistencia en toda España, en toda España esto? Sí, o... sí, pero llega... A ver, ahora mismo ¿qué pasa? El PP tiene la mayoría absoluta. Tú cuando tienes la mayoría absoluta haces lo que te da la gana. Así que merecido lo tenemos. Luego ya, por no hablar de otras leyes, ¿no? Han vuelto a echar atrás la ley del aborto. Está la ley esta que os he comentado antes de seguridad ciudadana y todas estas cosas que nos llevan ya a un punto, pues bueno, no sé. Yo no sé siquiera si mis padres habrán conocido, bueno, sí. ¿Y se imaginan que con esto quizás pueden llegar a salir de la crisis? ¿Cómo será la cabeza de esta gente, digamos, que retrocediendo en todos estos aspectos pueden llegar a salir de la crisis o...? Es que no me puedo poner en la cabeza a esta gente, es imposible, pero... No lo sé, no lo sé. El tipo lo ves hablar con una seguridad, como si te estuviese haciendo un favor. No sé, no sé. Pero luego, por ejemplo, han quitado también becas de Erasmus, dijo sí, que las iba a quitar, la gente desde su propio partido le echaron el alto, al día siguiente no las quitó, pero las va a quitar el año que viene... O sea, es un despropósito generalizado. Luego no te hablan de todo, tampoco no te cuentan siempre todas las condiciones. Te van, o sea, yo a las reuniones que he ido, a charlas sobre la información de esta nueva ley de educación. Hay cosas ahí hipotéticas, ¿no? Que se dice, puede que tal, pero tampoco... Tampoco está nada. Después claro. Las votan ellos y. Sí, bueno. Para el año que viene dicen que en septiembre empezamos el curso académico allí, pues que en septiembre con ya estará. La LOMCE. La LOMCE. La gran LOMCE. No lo sé. Bueno. Y para el año que viene ya dicen para el curso siguiente que ya empezará a llevarse a la práctica, ¿no? Pero. Pero bueno. No sé. Luego cambiará otra vez. Luego cuando el PP... El gobierno deje de estar, vendrá otro tipo. Ese tendrá que sacar otra ley. Bueno. Pero bueno, como... No sé, me he acordado un momento, ¿no? De como hemos estado comentando, de ellos mismos aprueban las leyes y... Es curioso porque algunas medidas que se han tomado se han llevado a tomar en agosto, cuando la gente está de vacaciones. ¡Pum! Te suben el IVA, claro. No avisan a nadie de un día para otro. Te ha subido el IVA del 19 al 21, no te has enterado. ¡Ay, qué conocido! Yeah. Me suena eso. pero seguramente, me imagino, están conmocionados por la noticia que se conoció hace unos días de la abdicación del rey. Sí, de Juan Carlos. Hoy hubo... No, están... Ha sido gracioso. ¿Choqueados? No. Yo no me lo podía creer, la verdad. A mí me costó bastante creérmelo. ¿Cuándo fue? El martes, creo. O el lunes. No lo sé. Al día siguiente hubo manifestaciones espontáneas en numerosas ciudades así un poco grandes del Estado español. Y hoy ha habido ya otras manifestaciones organizadas. No sé el seguimiento que ha habido. Yo sé por mis amigos vía WhatsApp que en las manifestaciones de Zaragoza y Pamplona había muchísima gente. Manifestaciones anti monárquicas. Pro referéndum. Ajá. Pro referéndum. Y en el referéndum, si se diera esto, ¿qué es lo que se elegiría? A ver, el asunto es el siguiente. La gente pide. Bueno, la gente que pide que quiere un referéndum, uh-huh, está claro que no quiere una monarquía, porque claro, si no, no se manifestaría. Eso por un lado. El asunto es que en la Constitución Española de 1978 pone que la forma de Estado es una monarquía parlamentaria. Entonces la gente lo que pide es digamos, una revisión de eso. Porque si eso no se revisa, no se puede directamente cambiar la forma de gobierno. Claro, hay que cambiar la Constitución. Sí, es una especie de vamos a replantearnos las cosas. Y bueno, no lo sé, mañana leeremos en los medios a ver cómo han sido. Según qué medio leamos, pues te dirá que había 10.000 en lugar de 100.000. Pero bueno, el otro día las manifestaciones que se convocaron vía redes sociales, así de una manera muy espontánea, a mí me mandaban fotos y la verdad es que era curioso. O sea, cómo con tan poco tiempo había tantísima gente con banderas republicanas, o incluso ya no con banderas republicanas, sino pues con banderas independentistas, ya puede ser aragonesas o vascas. Porque claro, ¿qué república quieres? Pues los vascos quieren la República Vasca. Claro. Ya empezamos en el tema. Está el asunto complicado. Y luego otra cosa que querría comentar, que ahora que se nos ha ido un poco, ¿no? Porque hemos estado hablando de BERT y de la ley de educación, y hemos estado hablando antes de eso, ¿no? De lo que viene siendo la recuperación de la lengua por medio de las ICASTOLAS, pero tampoco deberíamos olvidar lo que viene siendo la labor de alfabetización de adultos que han hecho diferentes asociaciones, como puede ser AECA, o directamente ahora mismo lo que hacen también, aparte de AECA, lo que hacen los euskalteguis de cada municipio. Que quiere decir que una cosa es la educación en euskera de los niños, y luego está al nivel la alfabetización de adultos que sabían hablar euskera, pero lo sabían hablar, pero no lo sabían escribir ni nada, porque toda esta represión, pues al fin y al cabo, si tú no se escribe o no esto, pues bueno, quería comentar eso, ¿no? Que también es otro pilar básico de la recuperación de la lengua, aparte de las ICASTOLAS. Muy bien, Chuse, os anda. una anécdota sobre esto de la lengua. Hace unos años hice un encuentro en Epuyén entre... habían unos vascos que estaban recorriendo la zona y se hizo un encuentro de cultura vasca y cultura mapuche en Epuyén. Y bueno, donde estos compañeros charlaron sobre cómo se fue recuperando la lengua, el euskera allá, y compartiendo la experiencia con comunidades mapuches de acá de la zona para ver, bueno, cómo se recuperaba el mapuzungún. Y en el grupo de compañeros que vino estaba el Gaby, que era de Getxo, me parece. Getxo, y él contaba que tiene una causa penal por haber participado en una manifestación anti-taurina, ¿no? En contra de una de la corrida de toros, ¿sí? Pero su causa, digamos, continuaba porque, digamos, todos los demás habían sido absueltos, pero el tema era que él se negaba a que tenga un, ¿cómo se dice? Que él sea su propio defensor, una cosa así. No, que lo traduzcan a él. Él tenga un intérprete. Intérprete, sí. Porque él hablaba en euskera. Uh-huh. Entonces él se negaba y le decía que había que poner un intérprete al juez. Porque el juez tenía que hablar euskera porque estaba en el País Vasco. Y entonces su juicio, digamos, nunca no prosperaba porque él se negaba a que él sea el que sea traducido. Sí, hombre, estamos hablando, o sea, ha habido una mejoría importante, ¿no? Pero queda mucho trabajo por hacer, o sea, ya a nivel institucional, ¿no? Quiero decir, situaciones que se dan en nuestro pueblo que, dicho sea de paso, hay un porcentaje muy alto de hablantes de euskera, de hablantes de diario, ¿no? Por encima de un 90%. 93% en Azpeitia. Hicieron un reciente estudio, ¿no? Como era el pueblo de más de 5.000 habitantes. Donde más se habla euskera en el mundo es Azpeitia. Es Azpeitia, ahora Azpeitia. Donde vivimos Chuse y yo. Pero bueno, se dan casos como, por ejemplo, que no haya pediatras que hablan euskera. Ajá. O el propio epaitegiano, ¿no se atendrá? Juzgado. Los juzgados, pues todo ese tema de esto, de la maquinaria del Estado, por decirlo de alguna manera, Castillo. Que no te pueda todavía certificar, no te facilite lo que viene siendo una vida plena en tu propio idioma, ¿no? Claro, a distintas escalas. Entonces, pues bueno, sí, está claro que el euskera está mucho mejor que otras lenguas minorizadas del mundo, o de la propia península ibérica, pero el trabajo no termina. O sea, no termina porque sigue habiendo puntos negros que, bueno, no dejan que la situación se haya una normalización y completa. Bueno, nos pedían un tema de Fermín Muguruza o de Cortatu, pero no tenemos nada de Cortatu al final. No he traído en el iPod. Así que tenemos algo para reemplazarlo. Sí, tenemos un tema de Nebu Gorriak. Creo que el que hemos traído es del disco, del tercer disco de Nebu Gorriak, y es Colores Bizia. ¿Qué significa? Colores vivos. Colores vivos contra el fascismo, el racismo y la hipocresía y todas estas cosas que nos joden la vida. Thank you. Arrasa quería ni contra tú. Color en un día fascismo en contra tú. Color en mi día xenofobia en contra tú. Color en un día falso quería en contra tú. Color en mi día arrasa quería ni contra tú. Color en un día fascismo en contra tú. Color en mi día xenofobia en contra tú. Bueno, feliz, feliz cumpleaños, Radio Fogón. Come guiñe chupantu, la mien, tu la mien. Muy feliz cumpleaños para Radio Fogón y a seguir adelante dando la vuelta al sol. En principio, en esa primera reunión de septiembre 2008, claro, una de las primeras cosas que surgió cuando dijimos vamos a armar una Euskaleche, a ver, como sea, bueno, tenemos que buscar un nombre. Y vimos que los nombres, bueno, rastreamos un poco de información de las otras Euskalecheas del país, y bueno, en todas está la palabra euskal, el adjetivo, lo vasco, ¿no? Y dijimos, ¿por qué no le ponemos raíces vascas? Porque los que estamos en este momento acá, todos tenemos raíces vascas. Y bueno, dale, dijo alguien, vamos a poner raíces vascas. ¿Y cómo se dice? Ahí está la cuestión. Bueno, ahí, afortunadamente, yo ya me había comprado el diccionario de euskera. Y bueno, buscamos en el diccionario y vimos que raíz es sustrae. Y el plural de todo sustantivo o adjetivo se forma con el sufijo ak. Entonces, sustraiak significa raíces. Así que le pusimos eusko sustraiak, raíces vascas. Ese es el nombre. Y sí, aclaramos. Asociación. Eusko, Asociación Vasco-Argentina, Eusko Sustrayak, para la comarca andina del Paralelo 42, para que quede claro desde el primer instante que la intención era la apertura total a todas las personas de la comarca que tengan ganas de acercarse a compartir. Contame qué significa y qué es el símbolo que de la... Esto que lleva al cuello, sí. Esto se llama la Uburu. La Uburu. La U4, Uburu, cabezas. Ves que es un símbolo. Bueno, se parece a la esvástica. Exactamente. Como la esvástica está tan vilipendiada porque ha servido a ciertas cosas, nefastas. A cosas nefastas, tal cual. Entonces, por ahí queda en el olvido que la esvástica es un símbolo solar. El Uburu es una forma diferente, no es exactamente igual a la esvástica, que son líneas rectas. Vos ves que acá son todas curvas. Bueno, es un símbolo solar que se ha encontrado grabado en ciertos yacimientos arqueológicos en muchos lugares de Calería, por lo que se ha supuesto que uno de los, como en todas las culturas remotas, el símbolo solar está siempre presente. El sol es como lo primero a lo cual acude y mira el hombre cuando eleva sus ojos, ¿no? Cuando levantamos la vista, una de las primeras cosas que vemos es el sol, el cielo y el sol. Bueno, y forma parte también de todos estos contenidos mitológicos que son muy interesantes. Pero no arranca. Si no querés tener problemas con el Capitán Lud, salí en bicicleta. Siendo las 21:15 aproximadamente, nos vamos arrimando al final del programa, que siempre se estira. No nos gusta irnos. Nos cuesta soltar. Sí. Y más cuando tenemos visitas y como que la estamos pasando bien y todo eso. Entonces cuesta más también. Estamos escuchando como cortina al grupo Oreca TX. Que hace una música particular del País Vasco, que se llama Chalaparta. Muy bien, ahí. ¿Y de qué se trata la Chalaparta? Así, para que ese sonido, ¿qué es? ¿Qué? Bueno, ese sonido, sí. A ver, la Chalaparta son maderas, uh-huh, que se apoyan en dos piececitos y con dos palos. Se va tocando, pero siempre va, se toca, siempre tocan dos personas, digamos. Van siguiendo un ritmo, sí, como construido entre dos. Entre dos, siempre, sí. Bueno, va sonando distinto según el tipo de madera que sea, o según en qué parte de la madera se vaya golpeando, ¿no? Ahora hay gente que está probando tocar la chalaparta con piedra, ajá, o mármol o otro tipo de hielo. Hielo. Sí, Orécate, no me sorprende lo de las piedras. Y tocarlo con piedras cada vez más grandes también. Hay grupos que lo hacen. Y calientes. Le ponen dificultades, ¿no? Claro, claro. Hablando un poco de la chalaparta para todos nuestros y nuestras oyentes, si pueden ver, hay un documental de este grupo que se llama Nomadak TX y hacen un viaje por el mundo tocando ellos la chalaparta y teniendo encuentros con otras personas de otros países que tocan otros instrumentos, y está muy recopado. Todos los idiomas, recopado. Nos escribieron al 154912288 otra vez Adri, que nos dice: me encanta igual por el tema de Negu Gorriak que pasamos recién. Dice: me encanta igual, gracias, feliz cumple a la radio. Muchísimas gracias a vos, Adri. Le tenemos que agradecer también a Abril, que nos está subvencionando la cerveza esta noche de una manera, y la de la semana pasada también. Muchísimas gracias por bancar este programa. Y vamos a adentrarnos, nos vamos a poner espirituales, si se me permite el término. Porque vamos a hablar de la mitología y de los orígenes de la cultura vasca en cuanto a la espiritualidad del pueblo vasco. Uh-huh. Que no es justamente cristiano. No. ¿No? Como, digamos, la mayor parte de España en estos momentos. No es cristiano. ¿Y de qué se trata? Bueno, yo igual primero quería hablar de Mari, uh-huh, que es madre tierra, y entre sus significados, bueno, que pueden ser distintos y amplios, ¿no? Sí, pero bueno, hay dos. Pero bueno, yo tengo aquí dos que serían Amari, Ama es madre, y Ari sería la que hace, ¿no? Entonces, la que hace de madre. Luego hay otro que es Emari, Eman de dar, y Ari la que da, ¿no? En este caso. Bueno, Mari es la divinidad, ¿no?, central, la femenina, y es es la, como he dicho, la personificación de la madre tierra, ¿no? Es la reina de la naturaleza y de todo lo que ella compone, ¿no? Es, ella tiene el poder de crear y de destruir. Bueno, Mari vive o vivía. Según, vive. Vive, venga, va, vive. En la, en los montes, en dis, bueno, tenía siete cuevas distintas, o tiene siete cuevas distintas, Mari. Una de ellas es Amboto, que es, digamos, la residencia oficial. Sí, es el campamento base de Mari, digamos. Y cada siete días ella va viajando de un monte a otro, ¿no? De cueva a cueva. Entonces, cuando está en Amboto, dicen que el tiempo está húmedo, ¿no? Cuando Mari está en Amboto, el tiempo en Euskal Herria es, en ese momento es tiempo húmedo el que tenemos. Uh-huh. Cuando está en Aloña, que es otro monte, es el momento de tiempo seco. Cuando está en Orozco, es que la cosecha es abundante. Y así Mari cada siete días va cambiando de cueva. Y es nuestra madre tierra. El número 7 es un número, bueno, como recién comentábamos con la remera de aquí, el compañero, es un número importante. Claro, sí, dentro de la idiosincrasia de Euskal Herria, ¿no? Vale. Y luego, bueno, como bien comentaba Leire, la deidad principal es Mari, y luego hay una serie de otros dioses que hay por ahí. Luego está Urtzi, Sugar, que digamos, bueno, que Sugar es siendo la pareja, bueno, sí, el consorte, sí, de Mari, sí. Sugar. Y luego tenemos otros, bueno, hay otros que son Urtzi, que también puede ser Urtzi, que Urtzi en euskera es cielo. Y luego está Eki, que es sol. Uh-huh. Entonces, bueno, es como comentabais, ¿no? Es una religión o unas creencias antiguas paganas antes de que llegara el cristianismo. Otro de los personajes o grupos de personajes que aparecen dentro de la mitología vasca son los gentiles. Los gentiles se dice que bueno, que eran unos personajes o seres muy grandes y muy, muy fuertes, que estaban antes de que llegara el cristianismo, que es a los que se les atribuye la creación de los dólmenes y todo esto. Y una vez que llegó el cristianismo, los gentiles se retiraron, por decirlo de alguna manera, a una cueva, y solo queda un gentil que se convirtió al cristianismo, que es el último gentil que queda dentro de la tradición mitológica vasca, que es Olentzero. Y Olentzero es un personaje que tiene mucha fuerza todavía dentro de la sociedad vasca, que es un carbonero, que es el que lleva los regalos a los niños y las niñas para Navidad. En Euskal Herria no tenemos a Papá Noel. Es nuestro Olentzero, que es el que viene a traernos los regalos. Y se dice que, bueno, que es el último de los gentiles, que, como he comentado, se convirtió al cristianismo y tal, y bueno, es un personaje muy curioso. Es un carbonero que bueno, ahí se le deja a Olentzero, no se le deja leche y galletas, a Olentzero se le suele dejar sidra, vino, cosas. Ah, es como más pagano. Sí, claro. Sí. ¿Qué es? Acá tenemos a muchos como santos paganos también, como el Gauchito Gil y varios otros, digamos, que a los que se les deja, ustedes van a ver en la ruta, como casitas rojas. Sí, ya la he visto, camina, sí. Bueno, sí. Y fíjense que hay en las casitas rojas esas, casi siempre hay puchos, vino, botellas y cosas así que, bueno, son como santos populares, ¿no? Tiene que ver con esto. Bueno, hay otros personajes también, ¿no? Las Lamiak. Lamiak son las sirenas. Ajá. Que también, bueno, en la mitología vasca, Lamiak aparecen por todos los sitios. Hombre, es un personaje que suele aparecer en el resto de mitologías de otras religiones paganas, ¿no? Por ejemplo, en Aragón son las moras, se les llama. son personajes que habitan en Aragón. Como no hay mar, pues no habitan en el mar, habitan en los lagos y así, pero en Euskal Herria hay lamias de mar o lamias de río que tienen, están todo el día, se dice, ¿no?, que tienen pies de como de pato y están ahí peinándose, o de gallina, peinándose el pelo con peines de oro. Y entonces, bueno, como que Sorgindu, ¿no las atenda? Sorgindu hechizan. Hechizan a varones, este tipo de cosas, ¿no? Mm. Y luego... Dale. Dime. No, que dijiste Sorgin. Sorgindu. Sorgin. Sorgin es bruja. Sorgindu es hechizar. Pero decime, Sorgiña o Sorgiña sería como bruja. Bruja, sí. Pero tiene un significado que no tiene que ver con bruja. ¿Es de dónde viene la palabra? ¿Puede ser? No sé muy bien a qué me estás pidiendo en renuncio. Ah, porque me este mismo Gaby, que les contaba antes, que no quiso declarar con un... Me dijo como que venía de Sortu. Sortu egiten duena. Sor de sortu. Sí. Y gin el que hace, ¿no? Gin egiten duena. Sí. Mira, aquí los patagónicos nos han metido un gol. Pero como que tiene que ver con la creación. Sí, con la que es, con la que sortzen duena. Bueno, que sí. Sortu no la esango benuke sortu. Crear, la que crea, ¿no? Sí. Sí, bueno, la sorguiña o las brujas no tienen el significado, bueno, como uno claro, se imagina, ¿no? Es un poco la tradición, ¿no?, de lo que viene siendo el conocimiento de las hierbas, uh-huh, todas estas cosas, ¿no? Y, ah, sí. Bueno, luego está Basajaun. Basajaun. Basa, de vaso, bosque, y Jaun, de señor, el señor, dueño, ¿no?, de... el dueño del bosque, o el señor del bosque. Es un hombre salvaje del bosque, sí, y todo es peludo. Es el que protege los rebaños, ¿no? Uh-huh. Luego está Tártalo, ¿no? Tártalo es un cíclope. Ay, es gigante. No se dicen que era malo, o que es malo. Va. No sé, a mí me hace gracia, a mí siempre me ha gustado Tártalo. Sí, hay muchos más que nos dejamos, ¿no? Está Mikelach, hay varios, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, es una mitología que también enraiza con otras mitologías un poco de la zona, o bueno, el mito del Begibakar, del cíclope, se recoge en textos griegos, ¿no? Claro, en otras culturas. Entonces, bueno. Mm. Ah, luego están los Betizú, que son los toros salvajes, los toros autóctonos. Los que vigilaban las cuevas de Mari, ¿no? Beigorriak, ¿no? O Zezengorriak. Uh-huh. Vai, protegían las cuevas de Mari. Y luego otro que aparece también es Akerra, lo que es el macho cabrío, ¿no? Porque, bueno... El aquelarre tampoco tiene una connotación negativa, ¿no? Claro, acá se utiliza como... el aquelarre es como que se juntan las mujeres que son así medio brujas y como una cosa, uy, se reúnen a hacer alguna maldad siempre, ¿no? Como en esa una forma despectiva. Pero aquelarre viene de... es vasco. Que eso para mí... Aquerra es... lo hemos dicho, el macho cabrío. ¿Y por qué el macho cabrío tiene que ver con las reuniones de las...? No te lo podría decir así, pero siempre ha sido en la mitología vasca el macho cabrío, ha estado siempre súper presente. Ahora mismo me pillas, no te puedo decir el... No, lo quiere decir en realidad. No quiere revelar el secreto del macho cabrío. Bueno, se reunían en cuevas sagradas, ¿no? Y hacían aquelarres al final. Sí, reuniones. Sí, ahí, reuniones. La palabra viene, bueno, aquelarre viene de eso, ¿no? Del macho cabrío. O sea, ¿aquelarre se usa cotidianamente como reunión? No, no se utiliza ahora no. No, el aquelarre directamente y encima ya se castellanizó y quiero decir que eso tiene ya un concepto de lo que viene siendo una reunión de brujas, que parece que ahí simplemente están ahí destripando críos pequeños o bebiendo sangre y copulando como locos. No lo sé. Bien, bien. Alguna de las cosas se podría rescatar. Interesante. Les hago una pregunta porque también hay otra... Como esto que de que la cultura vasca en realidad se enraiza con la tierra, ¿no? Y he visto que en algunos lugares, y en una época determinada del año, no sé cuál, se hace como una especie de ceremonia, o que de golpear con palos la tierra. ¿Tú te referirás? Como que los niños o grupos salen a la calle. Santa Águeda. Sí. Santa Águeda, véspera de... ¿Seguimos cantando? Sí, por favor, todo el tiempo que quieras. No. Suficiente. Ay, nos dejaron. Bueno. Atericate coituras arrak. Aurten berritzeko asmoz, ez gaude oso aberatz diruz, ez da ere oinetakoz. Baina ez da rizano gabiltza, ta kanta nahi degu goboz. Impresionante, estamos... Superan las expectativas. Los invitados realmente impresionantes. Eso se hace en la víspera de Santa Águeda, que es el 4 de febrero. Y es una de las tradiciones vascas que todavía se sigue manteniendo, de ir caserío por caserío, chacra por chacra, vestidos con el traje tradicional. Y pues bueno, algunos músicos, pero con maquillas, con palos. Y entonces se sirven para marcar el ritmo y entonces se cantan unas coplas, ¿no? Entonces, normalmente un grupo de gente va a un caserío, empieza a cantar unas coplas y el del caserío pues saca algo de comer o de beber para tomar ahí o directamente para llevar a casa y hacer una merienda o así. Y se suma. No, yo lo que escuché cuando, bueno, yo estuve trabajando en un pueblo pequeñito de Guipúzcoa que se llama Errezil, y allí me contaron, bueno, un maestro que llevaba mucho tiempo, me estuvo contando que por la tradición, al final, cuando llegaba el grupo a cantar las coplas a un caserío, en la mujer de la casa se quedaba en la cocina escuchándolo, no salía a la puerta hasta que terminaban de cantar, y es cuando ella ya se presentaba, salía, y ahora pues se da dinero, pero antes, antiguamente, bueno, ahora allí también se suele dar, todavía se da comida, vino, sidra, lo que sea, ¿no? Para que sigan cantando, porque hacen kilómetros y kilómetros, ¿no? Montaña arriba y abajo. Santa Águeda. Pero lo del el palo que pega el suelo y todo esto, mira, ahí tiene que haber algo que tiene que ver con la tierra y tiene que ver con la época de sembrar o... Bueno, no lo sé, iba a decir también un poco por cuando es, que es en febrero, está cerca el carnaval, ha habido matanza de cerdos... No sé. Ahí se unían distintos por ahí, ¿no? Temas también. Lo que viene siendo ya un poco el final del invierno. Claro. Claro, a mí me habían comentado como algo de que la tierra se despierte, ¿no? Como ir para despertándola para empezar un. Y eso es algo re mapuche siglo. También. Los mapuches, los bailes que se hacen el 24 de junio, el Choike Purrún. El Huiñoy Chupantu. El Huiñoy Chupantu son para despertar a la tierra también. Exactamente. Dentro de la mitología, y ya que hablamos un poco por la parte que me toca, ¿no? De Aragón, el tema del carnaval, ¿no? El carnaval precede, digamos, de una manera la primavera. Y ahí el carnaval, un personaje importante o el personaje central es el oso. Entonces el oso es el que despierta, digamos, de alguna manera, o relega el invierno de alguna manera y empieza, digamos, la época en la que la tierra empieza de nuevo a florecer, ¿no? Mm. Y son los solsticios y todas estas historietas, ¿no? Aquí, bueno, tenéis el... o nosotros tenemos las estaciones cambiadas. Claro, claro. Pero estamos... sí, es una época ya, digamos, donde la negrura, ¿no? Porque el oso sale de la cueva un poco, ¿no? Lo que significa la oscuridad y la luz, ¿no? Claro, yo pensaba que loco el carnaval en pleno invierno, medio garrón, ¿no? Pero bueno... Sí, bueno, estamos acostumbrados. Salimos de llueva, nieve o haga de todo. Es lo mejor. Y bueno, nos atravesó también a lo largo de la charla estas como comparaciones entre el pueblo vasco y el pueblo mapuche. El pueblo vasco saluda diciendo Mari Mari como... la diosa de la tierra de Euskal Herria, ¿no? Mari. Y los mapuches, en Mapuzungún, cuando dicen sí, dicen mai. Ajá. Y ustedes dicen... bai. Bai, ¿no? Como muy, muy parecido, qué sé yo, son cositas así. Ah, que... mirá, sí, nos podemos vamos, voy a anotar la cuarta línea de investigación. Ayer cuando estuvimos lenguas precolombinas. Ahí sí se van a pelear en lo cabezadura, que también son los mapuches, en cuál es originario de cuál. Claro. ¿No? Ahí van a tener otro conflicto internacional. Se arma, ¿eh? que abrimos. Pero bueno, además de compartir esta cuestión de estar, digamos, atrapados entre dos estados, ¿no? Los vascos y los mapuches, y la cuestión de los presos políticos. Que hablamos un poquito hace un rato, y a la cuestión de las leyes antiterroristas y todo eso, especialmente en el caso de los mapuches del lado chileno, que es como más represor y como, bueno, se han dado conflictos bastante más profundos que de este lado, o con consecuencias mucho peores, digamos. Y en ese sentido, tenemos para escuchar... Sí, estuvimos con Fernando Yonesguala, un muchacho de 20 años, mapuche, que es el hermano de Francisco Facundo Yonesguala, uno de los presos políticos mapuche que desde hace más de 6 meses están son presos políticos por defender... un río que es el río Pilmaiquén en Chile, cerca de Osorno, y que están, bueno, en una situación muy complicada porque el hostigamiento por parte del Estado mapuche es... Estado chileno. El Estado mapuche. El Estado chileno es, bueno, muy fuerte. Así que lo escuchamos a él, si lo tenemos por ahí. Mari Mari Compuche, Inche de Fernando Yones Guayapinguén, Inche Mapuchinguén, después Mapu Nituún. Francisco Facundo Yonesguala, ni Peñigüen, ni Catufe, ni el Mapu Quintuante. Bueno, mi nombre es Fernando Yonesguala, soy hermano de Francisco Facundo Yonesguala, quien actualmente es un preso político del Estado chileno, solo por defender la forma de vida mapuche y defender un espacio ceremonial y espiritual, el cual pretenden inundar con la creación de una represa. El 30 de enero del año pasado fue allanada la casa de la Machi Millaray Buchalá, que es una machi que pertenece al sector del Roble Carimayín, cerca de Río Bueno, cerca de Osorno. Se llevaron presos a gente que estaba enferma, curándose con la machi, con el tratamiento medicinal propio de nuestro pueblo, en base a hierbas medicinales, la buena, le decimos nosotros. Y bueno, todo eso ocurrió en un contexto de defensa del río Pilmaiquén, donde se quiere construir una represa. Una represa, sí, que inundaría un complejo ceremonial. Haría desaparecer la forma de vida propia del pueblo mapuche de Selva. En el proyecto es la represa Pilmaiquén S.A. Igualmente es que hace poco le cambiaron el nombre al proyecto. Sí, es más que claro que es todo un montaje político judicial, que ellos los acusan de un incendio que ocurrió como a 30 kilómetros, 30 o 40 kilómetros de la casa de la macha. Ellos estuvieron presos desde el 30 de enero hasta mayo aproximadamente. Estuvieron presos los 6, porque fueron 6. Y después de eso quedó preso Facundo. En las audiencias se habla de que él es un peligro para la sociedad, que es una persona peligrosa y por eso tenía que estar en una cárcel de alta seguridad como la de Valdivia, la cárcel de Yancahue se llama, que queda entrando Valdivia a la entrada sur de Valdivia. Él decidió iniciar una huelga de hambre que duró 32 días, en la cual perdió alrededor de 17 kilos. Y bueno, después de 32 días de huelga de hambre se consigue el traslado y estaba ahí en esa cárcel de máxima seguridad hasta que consiguió el traslado en arresto domiciliario en Río Bueno. Bueno, ahora le concedieron la salida diaria, que él sale a las 6 de la mañana y llega a las 8 de la noche y tiene que volver a dormir a la cárcel. Y bueno, ahora él está más estable de salud, pero la persecución política hacia la gente no termina, siguen hostigando, presionando. Mientras tanto, el tema de la represa, ¿cómo va? Y la represa, por ahora, tengo entendido que está aprobada, pero todavía la construcción de la misma no se está, todavía no empezó. Carlos, que es claro que no quieren apresar a la persona. Ellos quieren callar el pensamiento, la conciencia de... No cambiaré, mi destino es resistir esta civilización de poder y de ambición. No cambiaré porque no puedo ya vivir engañado, solo esclavo, triste y sin amor. No solo el pueblo mapuche se tiene que levantar, porque lo que defiende el pueblo mapuche no lo defiende solamente para el mapuche, lo defiende para todos, porque la naturaleza es una sola. Cuando pasan estas cosas, como son las represas, las mineras, las forestales, afectan no solo ecológicamente, sino culturalmente, y no afecta solamente a un grupo pequeño de personas, nos afecta a todos, es algo que genera un efecto en cadena y directamente o indirectamente es algo que nos afecta a todos, y si no nos afecta ahora, va a afectar a nuestros hijos, entonces tenemos que pensar no solo en el presente, sino que va a quedar para los que vienen después. Lo que está pasando en ese momento, ellos están persiguiendo un pensamiento de defensa de la vida. La vida es todo lo que tenemos. Soy un hombre y no una pieza más de esta cuestión. Solamente por defender la vida los meten presos. Indio hermano, tú has ayudado a revivir. Un catuainita y un mapu, un catuainita y un bien. En mi pecho la llama de la liberación. Y un catuainita y un mapu, un catuainita y un bien. Catuainta y mapu, un catuainta y mundial. En mi pecho la llama de la liberación. Defenderemos nuestra vida, defenderemos nuestro vivir. Hay quienes dicen que vieron al Capitán Lud en las playas de Nicaragua. Otros aseguran haberlo visto en los montes Atlas de Marruecos. Otros niegan haberlo visto, pero lo sintieron a sus espaldas en los talleres clandestinos de Taiwán. Nosotros aseguramos que está acá. Los movimientos sociales ponen los presos, los muertos, las violadas, los golpeados. Y los partidos políticos ponen los diputados. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los demás. La vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Son las ideas las que iluminan al mundo. Venimos a la vida intentando ser felices. Hay que encender muchos más bombillos para que no seamos un oscuro rincón del mundo que atacar sorpresivamente y preventivamente. Tiembla la máquina del progreso. Regresa el Capitán Lee. Aren alde, zigortuen alde, guere haiekin bat, zigorpean gaude, ez dugu izaterik aske haie gabe, haiekin askatuko, haigara guere, ez dugu izaterik aske haie gabe, haiekin askatuko, haigara guere. Amnistiaren deba, garaipede duguna, bakea du izan, eta askatasuna oinarrizko indar, herri dena abia, ego eta ipar, norborroka duguta, garaipen abian, herri dena abia, ego eta ipar, norborroka duguta, garaipen abian. Amnistiaren deba, garaipen Thank you. haien ez dute etxiko, ez ditugu guk ere horrela utziko, denak noizbait etxean zutik eta tinko, egon ziur lortu modu gula betiko, denak noizbait etxean zutik eta tinko, egon ziur lortuko dugula betiko. Amnistiaren deba garaipen egula, lortzen ari garena lortuko duguna. Amnistiaren deba garaipen egula, lortzen ari garena lortuko duguna. Tantas cosas para hablar. Y acá se armó el debate de qué vamos a hablar y de qué no. ¿Qué vamos a dejar afuera? Yo dejaría afuera el fútbol. Qué problema. Tan cerca del mundial y dejar afuera el fútbol es como... Va a ir contra el rating. Por eso, porque sí. Se habla tanto del fútbol al final, ¿no? Que hoy, no sé, podemos... La audiencia puede participar. Ahí está, pidan. ¿Qué quieren que hablemos? Aunque haya uno que diga que hablemos de fútbol vasco, hablamos. No. Les tiro los temas, presos vascos, fútbol vasco, sexo vasco, no. y ambientalismo vasco. No. Ustedes eligen. ¿Qué ganará? ¿Qué ganará dentro de todo eso? Del sexo poco podemos hablar. Hay un mito no escrito de que los vascos son los que menos follan de todo el estado. ¿Ah? ¿Sí? ¿Y por qué? Dicen que las vascas son muy duras. Son difíciles. Duras no, Chusé. Duras suena mal, difíciles. Bueno, muy peleones son todos allí. Seguramente fue un mito creado por el Estado español. Seguro. Para desmotivar el nacimiento, la procreación de más vascos. Puede como ser. Una estrategia. Sí. No, de bajar la natalidad en el psicológica país. Sí. escuchamos recién, bueno, como decía Gonza, a Fernando Jones Walla, el hermano de uno de los hermanos de Facundo. Facundo, para aclarar, la particularidad es que él es de acá, de esta, de, digamos, él es de Bariloche, de Furilovche. Y por haber ido en alguna oportunidad a viajar a Chile, digamos, a Gulumapu, como se le llama, por medicina, a ver a una machi que sería como una especie de sorginia mapuche, en una de esas visitas cayó también él en una redada de los pacos y terminó preso allá. Digamos, que él es de esta zona. Y escuchábamos un tema musical de Ángel Duhalde. ¿De qué se trataba? Bueno, es la canción de Amnistía. La canción más mítica que hay, digamos, para pidiendo la amnistía de los presos políticos vascos. Ángel Duhalde es de Iparralde, lo que nosotros le decimos zona norte, lo que otros conocen como País Vasco francés. Y pues bueno, es un tema mítico. Y pues bueno, eso yo creo que nos trae un poco, ¿no? El fútbol habrá que dejarlo para luego si es que alguien lo vota. Pero, ¿cuál es la característica de la forma de, además, bueno, de meter presos a los vascos en general, no, digamos, con la excusa de ETA, digamos, pero, digamos, metiendo a gente que por ahí participa en organizaciones que nada que ver, pero en cuanto a la forma de meterlos presos, que es muy particular, que hace, que genera todavía más daño a las familias y eso. A ver, el tema de... Bueno, está claro que los vascos son medidos con distinto rasero, ¿no? En cuanto a las leyes, a la hora de ponerte un cargo, ¿no? Como bien comentabas, ahora mismo, bueno, por dar algún dato, son 520 presos políticos los que están encarcelados en 79 cárceles distintas. 117 están fuera de lo que es el Estado español. Creo que hay 114 en cárceles francesas y otros 3 que están, uno en Irlanda, otro en el Reino Unido y el tercero se me escapa dónde está. Y bueno, hay una ley carcelaria un poco extraña, ¿no? Sí. En teoría, la Constitución española dice que los presos tendrían que estar encarcelados en la cárcel más cercana a su domicilio. De esos 520 presos políticos vascos, solamente 6 están encarcelados en cárceles del País Vasco. El resto están dispersados, es lo que es una política de dispersión de presos que no solo padecen los propios presos, sino lo que, pues bueno, las familias, ¿no? Las familias que tienen que hacer pues 1000 kilómetros de ida o 1000 de vuelta para ir a visitar un fin de semana a su pariente encarcelado. Y bueno, y ya no solo los presos son los que pagan eso, ¿no? En las familias hay, pues eso, pues saben que vas de visita, tienen control, les paran el coche, les hacen perder tiempo, o van directamente a la cárcel a visitarlo, les dicen, no, pues hoy no tenías cita, sí que tengo cita, no, pues no tienes, pues ven el fin de semana que viene. Los cacheos, el desnudarlos. Se dan situaciones pues muy fuertes, ¿no? Ya directamente con unos terceros, ¿no? Lo que son las familias. O sea, tú tienes tu hijo por distinta ideología, puede estar, preso. Pero tú en teoría no tendrías por qué que sufrir ninguna vejación ni nada, ¿no? Luego hay que resaltar también que, bueno, por ahí la gente piensa, ¿no? Pues 520, pues son terroristas. Muy poca gente tiene delitos de sangre. O sea, tú puedes ser militante de la izquierda autonomista o independentista en distintos grupos, ya sean grupos juveniles, o sean grupos de... Pues hay gente que está también encarcelada, pues bueno, por otros distintos conflictos medioambientales. Y por el hecho de ser vasco ya directamente tienes el esto del terrorismo puesto ahí. El plus. O sea, creo que son 5, ¿cuánto puedes? Bueno, te pueden tener retenido sin cargos... 4 años. 4 o 5 años. Más luego, pues toda esa historieta del dinero que hay detrás, ¿no? Las fianzas... Un negocio con los presos políticos. Aparte de las fianzas, pues bueno, hasta hace... Mientras ETA mantuvo su actividad armada, por decirlo de alguna manera, los políticos, distintos partidos políticos que eran concejales o diputados o tal, esos tenían escoltas. Esas escoltas, las empresas de los escoltas, pues... sacaban dinero. El negocio de la seguridad. El negocio de la seguridad. Entonces, No sé, es como tú, por ejemplo, alguien quema un contenedor de basura en Sevilla, por ejemplo, y es vandalismo. Claro. Y esa misma persona quema un contenedor de basura en el País Vasco y es terrorismo. O sea, es el no sé. Tienen puesto el tema ese y bueno, es difícil... Es difícil, pues no... Si está, ya por el hecho de estar ahí, pues te puede caer un marrón por cualquier tontería, ¿no? Dentro de los partidos del partido de izquierdas de independentista del País Vasco, pues las propias juventudes del partido pues han sido ilegalizadas y sus miembros más estos han sido metidos en cárcel directamente, pero no tienes ningún tipo de delito, digamos, terrorista, simplemente se te presupone, ¿no? Lo que viene siendo la teoría de que tiene la caverna, que le llaman ahora esa, o la casta, que le dicen, un nuevo concepto que ha salido, ¿no? Todo este la derecha española, ¿no? De que se presupone que todo es ETA, ¿no? Todo es ETA. Y ETA. Y todo es ilegal. Hace tiempo que hizo el alto el fuego. Es una excusa. Sí, hace unos cuantos meses vinieron verificadores internacionales, ¿no? Porque ETA dejó las armas y vinieron verificadores internacionales que habían estado en conflictos armados mucho más oscuros y mucho peores, ¿no? O Uganda, o sitios de esos ya donde hay realmente hay masacres. Vinieron los verificadores y el Estado español dijo que esos verificadores pues que no servían, pues, bueno, en fin, no sé, la pescaría que se muerde la cola, la simbiosis, ¿no? De la que hablábamos al principio del programa. Sí. Entonces, la situación de los presos, pues lo más preocupante es la situación de las familias, ¿no? De todas estas atropellos, ¿no? Que sufren familias, amigos, que en realidad... Pues bueno, tampoco, o sea, tú sí que no tienes por qué sufrir ningún tipo de atropello, ¿no? Bueno, la incomunicación también es un tema, ¿no? Cuando sí, incomunicación, alguien, tortura. Los 5 días de incomunicación, que nadie sabe dónde estás, qué te están haciendo, qué puedes estar sufriendo. Sí, torturas, todo el manejo psicológico. Sí, bueno, torturas psicológicas y físicas que han salido a la luz muchas veces, pero... Sí, bueno. De hecho Amnistía Internacional denuncia, ¿no?, que en el Estado español hay tortura, pero bueno, eso no es nuevo, ¿no? Ya, y sigue habiendo, es algo que no ha dejado de haber nunca, ¿no? Hablábamos en un programa anterior del tema de las represas y uno de los ejemplos que habíamos mirado en el mundo... era el de la represa de Itoiz, donde también fueron encarcelados y perseguidos activistas por defender ese lugar para que no construyan ese lago, ese pantano, ¿no? Y bueno, como nada que ver, digamos, con ETA, ¿no? Como un reclamo que no tenía... No tiene nada que ver, ni tiene que ver la protesta contra el tren de alta velocidad. Y bueno, ahora que comentas el tema de los embalses, ¿no? El tema de Itoiz en su tiempo, pues estuvo ahí, ¿no? Hubo mucha resistencia y tal, y ahora pues hay otro embalse, que está tomando mucha... Bueno, está la situación preocupante, que es el embalse de Yesa. El enriquecimiento del embalse de Yesa afecta a Aragón y a Navarra. O sea, hay bastante movimiento, además, entre los dos países, o bueno, comunidades, como le queráis llamar, yo les llamo países, se están organizando porque es una obra que no tiene sentido. O sea, hay geólogos ya... Han constatado de que eso puede ser una catástrofe, bueno, en fin, pero ahí siguen con el asunto, ¿no? Y ahora el tema de las represas que comentabas tú, si alguien tiene curiosidad, puede informarse sobre lo que está pasando con el embalse de Yesa, ¿no? Y bueno, sí, una protesta medioambiental en el País Vasco puede ser considerada con delito de cárcel, ¿no? Uh-huh. Pero es bueno, es la cruz que hay, ¿no? Ese... Como el caso de Facundo Wala, ¿no? También. Está bueno, hay muchos proyectos de represas en ríos limítrofes con Argentina, digamos, del lado de Chile, y que también afectarían a esta región y que también las comunidades mapuches están resistiéndola y gente no mapuche. Y tienen la misma respuesta que por parte del Estado español, ¿no? El Estado chileno también responde de la misma manera. A pura prisión nomás. Habíamos recibido, que está relacionado con este tema, por el buzón de la radio, sí, que es otro medio de comunicación que nunca damos. El buzón. El buzón de la radio, que está en la puerta de la radio. Nos dejaron una cartita que dice: en agosto se le termina el estudio de impacto ambiental a Minas Magri y tiene que renovarlo. Quería pedirles que lean en la radio este folleto una y otra vez hasta agosto para implantar el tema. Muchas gracias, Freda. Perdón. Mañana, seguramente en el programa de programas que haremos por el cumpleaños de la radio, vamos a, porque es largo, para que ya nos extendimos demasiado, pero tiene que ver con la turbera y el proyecto que hay actual de reactivar. La empresa se llama Minas Magri. La extracción de turba para vendérsela a los petroleros. ¿Qué hacen los petroleros con al eso? Al parecer, esto, bueno... Bueno, yo me mando igual. No, mandate, al parecer la turba tiene ciertas propiedades de... Bueno, además de utilizarse en la agricultura, en el caso del petróleo, es como que absorbe determinadas partículas y los petroleros lo usan para algo. No sé. Negocio redondo ahí con los petroleros. Mañana vamos a estar hablando de este tema y esperemos que alguien nos desazne de qué hacen los petroleros con la turba. Esperemos, mira. Muchas gracias, chicos. Quedaron cosas en el tintero. El sí, fútbol, cómo no. El sexo. Que seguramente se van a practicar después de que termine el programa. Sí. Lo del partido de fútbol lo veo jodido. Pero pueden acercarse habitantes del hoyo que estén por acá cerca y hacer un encuentro de fútbol. Picadito guión orgía. Un aquelarre con todas las letras. Bueno, Martu, ¿nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Ah, nos vamos con algo muy especial porque nos venimos a dar cuenta al cierre del programa que estamos hablando con un músico consagrado de Aragón. Eso es mucho decir, mucho decir. No, yo me juntaba con músicos. Había que ver ahí, todo el mundo llevaba sus cajas, porque yo cantaba. Llevaba la caja con el instrumento y a mí me daba envidia y entonces decidí hacer una maleta. Y tenía una maleta en la que llevaba los órdenes del concierto y una botella de ron. Ah, lo básico para sí, era clave. La lista del set lista de lo que temas. Se iba a tocar y una botella de ron. Sí, sí. Bueno, un poco más liviano que sí. El resto andaba. Lo mío se cargaba fácil. Y encima la vuelta siempre venía vacío. Claro, entonces... Más fácil, ¿no? Bueno, antes de dejaros con el tema, pues bueno, comentar que hemos estado muy a gusto aquí en el regreso del capitán Lud. Uh-huh. Y bueno, que ha sido una experiencia, como todas las experiencias que estamos teniendo desde que llegamos a Patagonia, pues muy enriquecedora y os queríamos dar las gracias a todos por darnos la oportunidad de estar aquí calentando las orejas al personal durante no sé cuántas horas. Y Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi. Fogon irratiari, entzulei eta gora Euskal Herria. Ta urren gora arte. No hemos venido a decir que sois magníficos y estupendos. Ojo que acá en el hoyo tenemos una traductora. Le vamos a preguntar mañana. Exactamente. Bien. Bueno, el tema, por si alguien quiere mirar en YouTube, el grupo se llamaba, porque ya no funcionamos, se llamaba Escabeche River Band, y teníamos o tenemos un disco, que el disco se titula La terrible invasión del mejillón cebra, que es un problema real, por cierto, el mejillón cebra es un mejillón minúsculo que viene de no sé de qué mar viene, pero bueno, se... hace muchos daños. Es peligroso. Sí, es peligroso. ¿Cómo? Es pequeño porque es, se reproduce rápidamente y entonces pues o revienta tuberías o desplaza... Ah, desplaza una especie de Capitán Lud. Del reino animal. Sí. Y, pero bueno, el tema que aquí al jefe Martu le gusta no forma parte del disco, sino que es una grabación del local después del disco que reivindica un poco el uso de la bicicleta. Y bueno, perdonaréis por el sonido porque no está ni masterizado ni nada, pero bueno, aquí... No, acá no aceptamos música no masterizada, ¿eh? Y se llama Justicia en las calles, pero nosotros le llamamos La bicicleta. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos hasta el sábado que viene. El lunes a la noche se repite el programa. Mañana el cumple de la radio. A partir de las 2 la ceremonia. A las 15 el programa de programas. Y en un ratito nomás la repetición de Tocando de Oído. Si no querés tener problemas con el Capitán Lud, ya sabes, tenés que salir en bicicleta, como lo dicen los compañeros del País Vasco acá. Sueño y olvido y polvo en el trastero. Recuperamos vivencias pasadas, parches, botinas y el viento en la cara. Y voy rodando, pedaleando, los coches van pasando, me están rozando. Viene una larga curva cerrada, hecha la intermitente, pero tío, ¿de qué va? Si autobús, furgoneta, camión no nos dejarán atrás. Ya su que humo va a poder lograr que deje de pedalear. Recupera tu bici y pedalea. Reclamemos las calles para las bicicletas. Pedaleando voy sin molestar, caracoleo y me dejo llevar. Un elegante vuelo sin motor, la gasolina no es la solución. Ya todo el mundo trata por igual, ya está desnudo puedes pilotar. Pues los siguientes no hacen distinción, pilla tu burra y entra ya en acción. Sigo rodando, pedaleando, los coches van pasando, me están rozando. Mozos y mozas, chicos y chacos, entre radios de bici, ahí se esconde la igualdad. Ruidos de claxon, atascos, motor te quieren contaminar. Bicis en lucha, ¡hey!, para liberar las calles de tu ciudad. Recupera tu bici y pedalea, reclamemos las calles para las bicicletas. Reclama las calles.